Entre pareja, el día a día es más llevadero. Entre pareja, nos aceptamos como somos. Entre pareja, construimos espacios para el crecimiento personal. Para luego construir una base sólida que nos permita caminar hacia nuestros objetivos. Él es Robert Sasuke, psicólogo y terapeuta de pareja. Y ella es Jamie Febles, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja. Y en este programa compartiremos contigo cada semana temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y la convivencia en tu relación. Porque en definitiva, entre pareja se vive mucho mejor.